Ya. Este, la normal, de color celeste. Si la espira es la misma, la normal será la misma. Se dan cuenta ahora que en el primer caso la normal con el campo forma 0 grados y coseno de 0 es más 1, por eso que aquí salió positivo. En el otro caso la normal y el campo forman 180, entonces en ese caso el flujo final será negativo. Entonces, cuando se tiene que hallar o cuando se quiere hallar el cambio de flujo, de hecho va a ser siempre la resta del final menos inicial. Menos B por A. El final, el inicial es positivo. Entonces tendría que el cambio, variación de flujo, es menos dos veces B por A. Ya, entonces tengan cuidado que los flujos, repito, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y cuando se haya variación de flujo, se tiene que restar con signo y todo. Ya, eso hay que tener bastante cuidado porque recuerden que esa variación de flujo a nosotros nos interesa saber cuando nos piden el voltaje inducido. Voltaje, recuerden que es N por la variación de flujo entre intervalo de tiempo. Y si tú no dan cuenta el detalle, van a sacar cero. O sea, van a restar y te va a salir cero. Ya, ahora sí vamos al problema número uno. Ya redice que sale la C. A ver. La inducción magnética vale 500. El área de la estira es 40 centímetros cuadrados, pero por 10 a la menos 4 para convertirlo a metros cuadrados. Luego el ángulo que forma con la normal es 37. Y con esos datos puedo hallar el flujo inicial. Inducción por el área y ahora por el coseno de 37 es 4 quintos. A ver, acá hay 2 ceros, 3 ceros, acá hay 4 por 5, 20, ya son 4 ceros, se elimina eso, me queda un 2, 8 quintos, 1,6. Y ahora dice que si giramos la estira de tal manera que ahora la normal forma 60 con el campo, tengo un flujo final. Y ni entonces no cambia el área tampoco, pero el coseno sí cambia, un medio. Otra vez, aquí me queda 2, entre 2, 1. Ahora sí, la variación del flujo es lo que pide el problema. Efectivamente salía la C. segundo problema. Estoy yendo ya. Estoy yendo, yo te fuiste tú. Ya estoy yendo. Para la pregunta 2, la B. A ver, no sé, ¿qué dicen? Fernanda. Thank you. Fernanda, para darte una idea, ya el campo magnético dentro de esa bobina te lo dan como dato, ¿cierto? Ya que en ese caso es 5 pi militesla. Y también te dan la corriente eléctrica. Es un ampere. En una bobina, cuando dice demasiado largo comparado con su diámetro, pues justamente cumple esa fórmula y dijimos que es uni. No, pero recordemos que esa N es número de vuelta, número de pilas por unidad de longitud. Ya, aquí, por ejemplo, como ya tengo el B, ya tengo el I, puedo hallar esa N. Pero repito, esa N depende de la longitud. Ahora, en un segundo caso, voy a obtener igual campo magnético, 5 pi militesla, en un subcero, ya eso es constante. Pero aquí debo obtener otra N. Que recuerda que esto depende de la longitud, solo que aquí la longitud es el doble, ya, pero no me dice si la cantidad de vueltas es la misma, solamente me dice, si acá le pongo N1, acá N1, me está diciendo únicamente que N2 es el doble de N1. No, eso es lo que me da a entender, porque dice, determina el número de espiras por metro necesario en una bobina de longitud doble. El número de espiras por metro. Me está preguntando N minúscula, entonces. No, o sea, esto, por ejemplo, no sé si eso se está refiriendo a eso. Ya por eso es que ahí no sé si, a ver, trata de plantearlo de esa manera. Es N2 entre 2L, ¿Qué se va a ver? porque N1 es un número de vueltas entre L, lo que sí me dice que es la longitud, si sí es el doble, pero no me habla del número de vueltas, ya por si acaso. Ya, pero utiliza siempre esa ecuación. Ya solamente ahí nomás no sé si le faltará esa información o no, número de vueltas, a menos que le considere igual. Ya, y también tengo que asumir que la corriente es la misma, ¿no? Tampoco lo menciona. Ya verifica a ver eso, a ver, de repente le falta información, pero ahí te doy la idea para que lo plantees. A ver, en el problema 2. Dice. Se tiene una esfera circular en el interior de un campo magnético uniforme de manera perpendicular al campo. Si el flujo magnético que pasa por la esfera varía según la ecuación, hallar el sentido de la corriente inducida durante los primeros 10 segundos. Durante los primeros 10 segundos, desde 0 hasta 10, debido a que el tiempo va a ser menor siempre que 20, entonces el flujo va a ser positivo siempre. ¿Cierto? Pero conforme el tiempo está avanzando, el flujo disminuye. ¿No es cierto? Según esa ecuación, el tiempo, de hecho, cada vez aumenta. Está avanzando, no lo puedo detener al tiempo. Consecuencia de ello, el flujo que vale 20 menos t, el flujo disminuye. Ya, si disminuye, van a desaparecer aspas. Cuando desaparecen aspas, la corriente inducida la repone. Entonces tu pulgar es entrando a la pantalla. Si es entrando a la pantalla, entonces la corriente sentido horario. La A. Cuando acá dice posible generar por corriente alterna, no, no, no es posible corriente alterna. Listo, en todo caso acá sería la A. Vamos al problema 3. Sí, la sé, ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo nos fue? Terminamos los 10 ejercicios, chicos. ¿Sí? Escuchar, chicos, me confirman, por favor. La normal será 860. La fuerza de fricción, ¿cuánto será? Si muestra, tipo 1, debe ser el muón cinético, ¿no? Debe ser el muón Más cinético. o menos ahí está la figura del problema 3, no da a entender eso. 430, ¿no? 430. ¿Cierto? Donde primero hay un flujo, pero después cuando la bobina gira 90 grados, ya no hay flujo. Acá, por ejemplo, acá el flujo vale 0. Igual a la masa, Acá no. Acá el flujo aceleración, vale V por A. delta de 1, Y aquí vale 0. del MRV, Entonces, cuando me piden la fuerza electromotriz, parte de es reposo, menos cantidad de espiras es 200. aceleración, tiempo parado, Variación del flujo sería 0 al tiempo final, 10, menos el inicial, grados, que es V por A. delta metros. P es 0,8. Por lo tanto, el trabajo de F, ¿cuál será? Y el área es 0,02. 24.000, ¿no? 24 kilos. Tiempo también es 0,2. La 2, chicos, ¿cuánto sale? A ver, la 2. Aquí nos daría, de hecho, pues un La 2. 16 por 10 a la menos 2 newton. 3. Loco. Acá. Y pide modo de lanzamiento. Sí, ¿no? Si acá sale 16. El peso, ¿cuánto es el peso? La fuerza de gravedad. Un Y kilogramo sale pesa la 1 C, kilito. sí, sale la C. F gana rozamiento hacia arriba, hacia abajo, rozamiento. La 4. Trabajo neto 60 joules será el Si el trabajo imán entre avanza 90 hacia la espira, menos recuerden que 5 en un más imán las líneas salen del polo norte. el trabajo Y si tú las acercas, van a entrar más líneas por la espira. también Sí. negativo Entra más líneas por espira, entonces la corriente inducida va a generar líneas a la izquierda. componente paralela Y con la para eso la corriente corriente tiene que ser, principal, tu ¿no? mano derecha indicará sentido corriente antihorario. La 4 y la B, así le 24 sale. por 5 igual a 60. A ver, verifiquen, confirmen la 4. Sale F sub 2. Ya, 2 newton. La 3. ¿Cuánto sale la 3, chicos? Ahí, a ver. ¿Cuánto sale la 3? entonces, la B entonces, la 4. Diez, ¿no? Eso ya no, ya. Ya está bien. Sí, está bien, de Sandra. Ya, más bien vamos a pasar a la 6 una vez. Transformadores. Qué rico. Y se supone que debe salir la E. Y sale la E. ¿Cuánto salió la 4? Suma de las tareas nada más, ¿no? La suma de todas las tareas, ¿cuánto sale? Ese está sencillo, ¿cuánto sale, chicos? A ver, la 4. Esto de acá, ¿no? ¿Cuánto es eso, chicos? En transformadores lo que tienen que recordar ustedes es que si ustedes acá en el primario le ponen valor eficaz, van a obtener eficaz en el secundario. Si acá en la izquierda, el primario, le ponen valor máximo, a la derecha, el secundario obtendrá valor máximo también. Como acá dice que la intensidad corriente es eficaz, ¿no? Hay que hallar en la resistencia de 11 ohm. Y luego me dice el voltaje eficaz en el primario. Entonces voy a trabajar con valor eficaz para obtener eficacia en el secundario. ¿Ya? Entonces, planteamos más bien la ecuación para un transformador. Si quiero hallar así voltaje en el secundario sobre voltaje en el primario, es número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario. Voltaje en el secundario, en el primario me dicen que hay 220. Número de vueltas, secundario 150 y primario 100. Yo simplifico un cero, otro cero por acá. Y ahí obtendría voltaje en el secundario. La 6. ¿Cuánto sale ahí la 6? Debo asumir que no hay fricción. ¿Cuánto sale ahí? Y aquí sería cuánto, 330. La fuerza resultante, ¿cuánto es? Uh-huh. Masa por aceleración. Claro. La masa es 4 raciones. Ya, pero esto es valor eficaz. Entonces la corriente que voy a hallar en el secundario también será eficaz. Esa es la corriente eficaz en la resistencia. Se desplaza 10 metros, el trabajo de F es 360, ¿no? F por distancia, F 36. La pregunta 7. Para el problema 7, vamos a aplicar la fórmula del caso particular de la ley de Faraday, donde el campo magnético B vale 0,4, la velocidad vale 10 y la longitud 0,5. Preguntando la potencia. Bueno, la potencia, por si acaso, voltaje al cuadrado entre la resistencia. Voltaje es 2 al cuadrado y la resistencia ahí vale 2. Vale, entonces la potencia vale 2 watts. Más bien, ahí también me podrían preguntar, por si acaso, ¿la corriente por la resistencia sube o baja? El rendimiento, el 30%, 0,3. ¿Cómo sería la corriente en la resistencia de 2 ohm? ¿La corriente subiría, subirá o bajará? ¿Baja o sube? 30 kilowatts. La ave serpiente directa, nada más. ¿Por qué me daría? La eficiencia, la potencia perdida es el 25%. Para mí es una estupidez. Entonces la potencia. potencia útil será el 75%. ¿Qué dicen? A ver, problema 7. ¿No? ¿De quién se la baja? ¿Sube? ¿Baja o sube? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Rendimiento de...? ¿Sí? Ah, perdón. Dice la potencia que equivale al 25% de la potencia útil. La potencia perdida es el 25% de la potencia útil. Sabemos que la potencia entregada es la perdida más la útil. Reemplazando sería 25% de la útil más el 100% es un... A ver, vamos a verlo de otra forma. Sería 125% de la... Mira, vamos a verlo de otra manera. A la derecha, acá sin querer la barra está formando parte de una espira rectangular y según la figura el campo magnético está saliendo, pero cuando esa barra se desplaza hacia la derecha el tamaño de la espira ya creció, entonces van a pasar más líneas hacia afuera. ¿Qué hace la corriente inducida? Va a generar líneas entrando para eliminar lo adicional. Tu pulgar entonces colócalo frente a la pantalla. Entrando a la pantalla, vas a ver que la corriente es sentido horario. La pregunta era, ¿cómo era la corriente y la resistencia? Pues va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por esa resistencia, la corriente va hacia arriba. Sube. La fuerza resultante sería de 2 N. Problema 8. F debe de ser 12 N. ¿Una altura de cuánto? De 4 metros. Y así es. Estabas en lo correcto. A ver, aquí hay una resistencia. MRV, ¿qué podemos hacer? Donde estás pasando una corriente eficaz. Y vale 10 raíz de 2. No sabemos cuánto vale esta resistencia. Esa es la pregunta. Para saber cuánto vale la resistencia, necesito conocer el voltaje en esa resistencia. Pero el voltaje tiene que ser un voltaje eficaz para poder usar la corriente eficaz. Sin embargo, acá me dice que el voltaje acá es 120 por el seno de 2pi FT. Esta parte no importa, porque lo que yo quiero es este valor. Este sería el valor máximo. Y con el valor máximo ya yo puedo hallar el voltaje eficaz, que sería la raíz de 2 sobre 2 del valor máximo, o sea 120. el voltaje eficaz sería 60 raíz de 2. La resistencia es igual. Voltaje eficaz, 60 raíz de 2, entre la corriente que es 10 raíz de 2. Como le dije, voltaje eficaz con corriente eficaz siempre. Vale 6 ohm. Muy bien. Entonces, chicos, hasta la siguiente semana. Felices fiestas patrias, chicos. Cuídense, aprovechen este receso que se toma la academia para estudiar, ponerse el día, repasar. Sí. La 9 ya es similar a otras que hemos visto. Ya más bien analicemos la 10. Porque acá solamente es voltaje, es 4, te dan el voltaje y te piden la velocidad. Que sale 8, si no me equivoco. A ver, la 10. La 10, a ver. Dos transformadores. Me pide ya la intensidad de corriente en la resistencia de 20. Inclusive me dicen indicar el valor eficaz. Bueno, no hay problema porque el dato inicial de 220 es un valor eficaz. Así que trabajemos con ese valor nada más. Lo que voy a hacer acá es, si ya tengo el valor del voltaje aquí en este primario, voy a encontrar el voltaje aquí en este secundario. Y planteamos la ecuación así. Voltaje en el secundario es al voltaje del primario, que serían 220. Número de vueltas del secundario, N2, por el número de vueltas del primario, N1. Pero N2 entre N1, bueno, acá sería 3 cuartos, porque aquí es 1 entre 2, es 4 tercios. Y acá sería 3 cuartos. Hasta 1.01, base 2. Ya tengo voltaje 2. Bueno, mitad acá, 110, la mitad, 55. 3 por 55. ¿Sí? 165. Ya, ahora, este voltaje 2 viene a ser el voltaje primario del segundo transformador. Voy a hallar el voltaje en secundario de este segundo transformador. Voltaje 3 es al voltaje 2, que es 165. entre. Sí. Número de vueltas 4. Lo que va a hacer. Ya está en la base 8. Entre el número de vueltas 3. No, así es. Y porque los voltajes simples son proporcionales a su número de vueltas. Por eso acá le puse por voltaje 2 directamente a su número de vueltas 2. Ya, ahora N4 entre N3. Aquí está. Si ustedes analizan solamente los dos que están acá, tienen así N3 entre 3, o saca la mitad, simplifica 3. ¿Sale? Le saco mitad 2, mitad 4, 2, y saco tercia, pero como acá quiero 4 entre 3, no 3 entre 4, aquí es un medio. Verifiquen eso. Ya tengo el voltaje. ¿No es cierto? Ya me pedían la corriente. Es el voltaje 82,5 voltios entre la resistencia, que son 20. ¿Sí? 4, 1, 2, 5 amper. Así es, 4,125 amper. De esta manera, chicos, hemos completado la segunda parte del electromagnetismo. No se olviden que todavía falta la otra parte de la física, que es la parte óptica, la parte física moderna, ya que son los temas que generalmente siempre vienen en los sistemas de emisión: espejos, lentes, ondas y física moderna, efecto fotoeléctrico, ¿no? Que es lo que normalmente viene. Bien, muchachos, entonces nos veremos a encontrar la próxima semana ya con un nuevo tema. Nada, nada, Alexandra. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Sí, sí, sí. Así es. Este producto, o sea,